Está en contacto telefónico con nosotros Patricia Pintos. Ella es geógrafa, investigadora de la Universidad Nacional de La Plata. La saludamos. Hola Patricia, buen día. Pepe Fruto desde Farco te saluda. ¿Qué tal, Pepe? Buenos días. Muchas gracias por llamarme. Muchas gracias por atendernos, Patricia. Bueno, es así la cosa. Había un proyecto que había recogido bastante consenso de muchos senadores y de las organizaciones que defienden y que luchan por la protección de los humedales, pero apareció otro proyecto del PRO, ¿es así? Sí, había un proyecto que había concitado un amplio consenso de diferentes bloques. De hecho, bueno, es un proyecto, digamos, de consenso entre la senadora Luna, la senadora Ogarda, que recoge el presidente de la Comisión de Ambiente, Fernando Solanas, y que, digamos, contaba en su dictamen de mayoría con la firma de 16 senadores de distintos bloques, incluyendo algunos de Cambiemos. Pero bueno, evidentemente hay una gran preocupación por parte de la coalición gobernante acerca de los alcances que podría tener este proyecto, que cuenta con dictamen de mayoría, y de manera un poco cuestionable, bastante cuestionable desde el punto de vista administrativo, ingresan un proyecto alternativo que bueno, cuenta con un dictamen en minoría y que ciertamente, a pesar de que en las apariencias generales pareciera propender a la protección y conservación de estos ecosistemas tan, tan importantes para la vida humana, en realidad encierra una cantidad de aspectos claramente cuestionables en términos de que, bueno, promueve el desarrollo de actividades productivas en humedales, siempre con el agregado, digamos, en la medida que sean sustentables, pero digamos como abriendo la puerta a que los humedales estén sujetos al desarrollo de actividades productivas, lo dice clara y taxativamente en el caso de las agropecuarias, ¿no? Con lo cual uno puede leer entre líneas que lo que está favoreciendo, facilitando es, digamos, el desplazamiento de la frontera de la soja sobre estos ecosistemas tan frágiles, ¿no? Incorpora algunos elementos que también son cuestionables, por lo menos en el proyecto original que estaba circulando. Se hablaba de algunos mecanismos de mitigación compensatoria, es decir, si se afecta un humedal, existe la posibilidad de transferir los mecanismos de mitigación hacia otros humedales, como lo establece, por ejemplo, la Ley de Agua Limpia de los Estados Unidos, es decir, se da la posibilidad de afectar un humedal siempre que se compense recomponiendo ambientalmente humedales localizados en otros sitios, lo cual también es bastante cuestionable y complejo, porque cada humedal es único en sí mismo y cumple una función fundamental para el desarrollo de la vida, como decíamos, en cada lugar, en cada sitio, y esto no es transferible territorialmente, y elimina, o no considera, diría más que no elimina, no contempla una medida cautelar en el sentido de fijar que no pueden realizarse modificaciones o impactos sobre humedales hasta tanto no se cuente con el inventario nacional de humedales, que sí lo establece taxativamente el proyecto de ley que cuenta con dictamen de mayoría, digamos, ¿no? Es decir, ¿esto qué supone? Supone que hasta tanto no esté el inventario nacional de humedales, que esto puede llevar 3-4 años, los humedales estarían sujetos a los procesos de avance y de retracción de humedales, precisamente de avance de actividades económicas sobre ellos, durante el periodo que dure la elaboración de este inventario, ¿no? Entonces, esto también nos parece una señal muy preocupante, porque en realidad estos tres elementos que marcamos como más cuestionables, la promoción de actividades económicas en humedales, los mecanismos de mitigación compensatoria y la ausencia de esta cláusula cautelar, lo que está haciendo es dar continuidad, de alguna manera, a los procesos de expoliación de humedales a los que estamos asistiendo en la actualidad y a los cuales esperamos la sanción de una ley venga a poner límite, digamos, ¿no? Patricia, la sensación que da es que no se pueden afectar los negocios por proteger un humedal. Me queda esa sensación de lo que nos estás contando. Bueno, es algo así. Ayer tuve la oportunidad de asistir a un debate exprés de ese dictamen en minoría al proyecto promovido por el PRO, y las argumentaciones rondaban todas en torno a que es imperioso ingresar, digamos, a una etapa de ordenamiento y de protección de humedales, pero en la medida que esto no cuestione la soberanía de las provincias en decidir acerca de la importancia de ciertos proyectos de índole económica que pudieran estar vulnerando este tipo de ecosistemas. Es decir, había una subordinación sin cuestionamientos a la necesidad de captar inversiones que puedan ser desarrollados en las provincias. Se ejemplificó con el caso de la explotación del litio, por ejemplo, y en relación a que era mucho más importante pensar en que, digamos, en lo inmediato hay una necesidad de favorecer el despliegue de las inversiones y que el proyecto de ley no debiera ser una limitante en ese sentido. Es decir, hay una subordinación entonces de una ley de humedales a una lógica productivista, sin pensar en las consecuencias que esto puede tener en el mediano o largo plazo, ¿no? Patricia, ¿qué proyectos, para contarle a la audiencia, para que se entienda un poco mejor en lo concreto de qué estamos hablando, qué proyectos podríamos poner como ejemplos de emprendimientos, negocios que se desarrollan sobre humedales o que pueden afectar humedales? Bueno, decíamos, por ejemplo, en el NOA, hablábamos de la explotación de los salares para la producción de litio. En algunos otros humedales están siendo objetos, todos estamos asistiendo, basta hacer un recorrido por las rutas del país y ver cómo la frontera de la soja está avanzando hacia territorios antes vedados a ese cultivo por efecto, digamos, de la utilización de los transgénicos. Y muchos de estos proyectos de avance del complejo agrosojero están afectando claramente dominios de humedales. Y en las áreas metropolitanas de Buenos Aires particularmente, pero está sucediendo también en otras provincias, el avance de los emprendimientos inmobiliarios que claramente buscan aproximarse a cuerpos de agua naturales para conseguir visuales en relación al agua, pero que con ello están modificando el régimen de escurrimientos de ríos y arroyos y por lo tanto poniendo en situación de vulnerabilidad socioambiental a vastos sectores de la población. Es decir, no solamente proyectos económicos que transforman humedales y con ello la pérdida de los bienes y servicios ecosistémicos que los humedales brindan, sino también procesos que lo que están haciendo es generar una conflictividad socioambiental, una hipoteca hacia el futuro, a partir de que esa sustracción de esas vastas superficies de humedales subordinadas a la lógica productivista implican también que vastos sectores de la población puedan verse afectados o bien por procesos de inundación en algunos casos o de sequías en otros. Patricia, y esto quedó, digo, llama la atención que se pongan tantos reparos en adoptar definitivamente una ley de protección de humedales, teniendo en cuenta que se debatió mucho en la última inundación de la provincia de Buenos Aires y fueron muchas las voces de especialistas que advertían que había una relación directa entre los emprendimientos que se realizaban sobre humedales y el desborde de los ríos en esa inundación. Sí, es cierto, pero hemos visto que a pesar de de que esto ya ha dejado de ser solamente una mención o una referencia para pasar a ser una constatación empírica, porque lo hemos visto reiteradamente a lo largo de los últimos años, en general los gobiernos locales y la provincia no han actuado a través de medidas de fondo en relación a la habilitación, por ejemplo, de urbanizaciones en humedales, cosa que tuvo que venir a ser subsanado en parte por la intervención de la justicia a partir de una serie de fallos de la doctora Arroyo Salgado, en el caso del Tribunal Federal de San Isidro, y del doctor Charvay en el caso del Tribunal Federal de Campana, que lo que han hecho es poner freno hasta tanto, tanto el órgano provincial para el desarrollo sostenible de la provincia de Buenos Aires, el organismo ambiental, como el CONICET, para el caso de la demanda del doctor Charvay, se expidan en relación al dimensionamiento de los impactos que el avance de la urbanización sobre estos ecosistemas está teniendo en el funcionamiento del sistema hídrico del río Luján, básicamente, pero que, bueno, sirve, es una muestra de lo que el avance de la actividad humana sobre una cuenca metropolitana puede tener en la afectación de la calidad de vida de la población que vive en ella, ¿no? ¿Qué puede pasar hoy? ¿Hoy se van a tratar los dos proyectos en la Cámara de Senadores, Patricia? Bueno, ayer en la Comisión de Agricultura salió con dictamen en minoría el aval para ser incorporado, digamos, en la labor parlamentaria se establece en el orden del día, digamos, del Senado, tratar estos proyectos, que esperemos que sí, porque en la medida que no se traten hoy o la semana que viene, perderían estado parlamentario y toda la labor de estos últimos 4 años se vería perdida. Hoy sería deseable que, bueno, tanto el dictamen en mayoría como el dictamen en minoría sean tratados en el Senado y puedan obtener una media, alguno de ellos. Esperamos que el que obtuvo dictamen en mayoría y que ha logrado no solo el consenso de la mayoría de los bloques del Senado, sino también el aporte de organizaciones sociales, movimientos sociales, académicos, investigadores, que han ido acompañando a lo largo del tiempo el debate, obtenga una media sanción que permita que el año que próximo pueda ser tratado en diputados y definitivamente ser sancionado como ley. Patricia, gracias por el contacto con Farco, ¿eh? No, al contrario, muchas gracias por el llamado. Hasta luego. Hablábamos con Patricia Pintos, ella es geógrafa, es una de las personas que más ha estudiado el comportamiento del río Luján y su relación con la afectación de los humedales, es investigadora de la Universidad Nacional de La Plata.